Nada, contarte que el partido no salió tal cual lo habíamos planteado. Abrir el marcador rápido nos favoreció mucho. Tratar de cortarle el juego en el medio a ellos y proponer nuestro juego nos salió muy bien. Y sobre mis goles, la verdad que muy contento. Es lindo hacer esto, hacer goles en estos tipos de partidos y contarte que para la final muy contento, con mucha esperanza de poder lograr el deseado ascenso. Y nada, feliz de tener otra oportunidad más y ojalá se nos dé.